From Pacifica, this desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. The Bush administration. Se informó que el gobierno de Bush se estaría preparando para construir una base militar cerca de la frontera de Irak con Irán. Según el Wall Street Journal, la base estará ubicada a aproximadamente 6 kilómetros de la frontera iraní y permanecerá allí durante por lo menos 2 años. Un comandante estadounidense dice que la base será utilizada para detener el flujo de armas iraníes de última generación que presuntamente están siendo suministradas a los insurgentes iraquíes. El Pentágono planea establecer puntos de control, máquinas de rayos X y sensores en el único cruce de frontera formal entre Irak e Irán. La instalación de la base representa el último indicio de que el gobierno estadounidense está intensificando su enfrentamiento con Irán. El presidente Bush ha amenazado con enfrentarse a Irán, mientras que fuentes anónimas del gobierno y de grupos de expertos de derecha informaron que se han elaborado planes para llevar a cabo grandes ataques aéreos contra Irán. Esta noticia surge mientras está programado que los 2 principales funcionarios del gobierno de Bush en Irak le entreguen al Congreso el tan esperado informe sobre el progreso en la guerra de Irak. Se prevé que el resultado será el mismo de siempre. El New York Times informa que el general David Petraeus y el embajador Ryan Crocker le pedirán al menos otros 6 meses de tiempo para decidir si comenzar a retirar o no a los soldados estadounidenses. Una nueva encuesta indica que la mayoría de los estadounidenses no esperan que Petraeus realice una evaluación precisa. El 53% de las personas que participaron en la encuesta de Washington Post, ABC News, dice que creen que Petraeus intentará endulzar la situación que se vive en el lugar. El 60% de los encuestados dijo que Estados Unidos debería fijar plazos límites para retirar a los soldados estadounidenses de Irak, independientemente de lo que esté sucediendo allí. While Petraeus is expected to report. Mientras está previsto que Petraeus informe acerca del progreso en Irak, una nueva encuesta indica que la mayoría de los iraquíes cree que la llamada estrategia de aumentar el número de soldados ha fracasado. Los residentes de Bagdad dicen que el aumento ordenado por el presidente Bush, que fue de por lo menos 24.000 soldados, ha empeorado las condiciones en el lugar. Ahora el número de iraquíes que piden una retirada inmediata se ha incrementado con respecto al monto en el que comenzó el aumento de soldados. Meanwhile, there are new indications. General Petraeus. Mientras tanto, surgen nuevos indicios de que el general Petraeus planea una ocupación estadounidense a largo plazo en Irak. El Washington Post informa que Petraeus recientemente rechazó planes que exigirían la retirada de las 3/4 partes de los soldados estadounidenses para el año 2010. Se dice que Petraeus se enfrentó a su superior, el almirante William Fallon, por esta posibilidad. Se comenta que esta fecha es la principal fuente de debate entre los 2 líderes militares de más alto rango en Irak. Osama Bin Laden dio a conocer un nuevo mensaje por video por primera vez en 3 años. En la grabación, Bin Laden exhorta a todos los estadounidenses a que se conviertan al Islam y dice que Estados Unidos sigue siendo vulnerable a posibles ataques. Osama Bin Laden dijo: Pueblo de los Estados Unidos, les hablaré sobre temas importantes que les conciernen, así que escuche con atención. A pesar de que Estados Unidos es la mayor potencia económica y posee el arsenal militar más poderoso y moderno, y a pesar de que está gastando en esta guerra y en su ejército más de lo que el mundo entero gasta en sus ejércitos, y de que es el Estado que tiene mayor influencia en las políticas mundiales, como si tuviera un monopolio sobre el injusto derecho a veto, a pesar de todo eso, 19 jóvenes lograron, por la gracia de Alá, el Supremo, cambiar la dirección de su brújula. El video, que no tiene fecha, fue publicado previo al 6º aniversario de los atentados del 11 de septiembre, que se conmemora mañana. El presidente Bush habló desde la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, por sus siglas en inglés, en Australia, y dijo que los comentarios de Bin Laden sobre Irak refuerzan la necesidad de que los soldados estadounidenses permanezcan allí. El presidente Bush dijo: Me pareció interesante que se mencionara a Irak en el video, porque es un recordatorio de que Irak es parte de la guerra contra los extremistas. Si Al-Qaeda se toma la molestia de mencionar a Irak, es porque quiere lograr sus objetivos en Irak, que son expulsarnos a nosotros y crear un refugio seguro. Y el motivo por el que quiere un refugio seguro es para lanzar ataques contra Estados Unidos o cualquiera de nuestros aliados. El gobierno sirio acusó a Israel de cometer un acto hostil intencional por el incidente de la semana pasada, cuando presuntamente aviones de combate israelíes cruzaron la frontera de Siria. El ejército sirio dijo que la Fuerza Aérea abrió fuego luego de que un avión israelí ingresara al espacio aéreo sirio y lanzara municiones. Israel no ha hecho comentarios sobre el presunto incidente. El diplomático israelí retirado, Alon Liel, dijo: Es muy claro que Israel violó una ley internacional al ingresar en el espacio aéreo de un país soberano. Es un país enemigo, pero no estamos en estado de guerra e hicimos algo ilegal, y Siria puede sacar mucho partido político de este incidente. Mientras tanto, Turquía también está exigiendo que Israel dé una explicación sobre los dos depósitos de combustible que fueron hallados dentro del territorio turco. Se sospecha que Israel envió los aviones para recabar información sobre las instalaciones de Siria cercanas a la frontera con Turquía. En Chile, miles de personas marcharon en Santiago el domingo para conmemorar el 34º aniversario del derrocamiento del presidente electo Salvador Allende con el apoyo de Estados Unidos. Un gran número de personas llevaba fotografías de sus seres queridos que fueron asesinados o desaparecieron después del golpe de Estado que llevó al difunto dictador Augusto Pinochet al poder. La marcha fue pacífica durante la mayor parte del tiempo hasta que un grupo de estudiantes se enfrentó con la policía. En Pakistán, el ex primer ministro Nawaz Sharif fue arrestado y deportado horas después de que regresó al país tras 7 años en el exilio. Sharif había dicho que planeaba presentarse en las elecciones como candidato rival del presidente Pervez Musharraf, quien lo derrocó mediante un golpe de Estado en 1999. Cuando partía a Islamabad, Sharif ignoró las advertencias de Musharraf de que sería arrestado. Nawaz Sharif dijo: Bueno, como dice el señor Musharraf, me llevará directamente a prisión, pero no me preocupa eso, no tengo miedo. El señor Musharraf tiene la costumbre de hacer estas cosas. Dice eso porque no cree en la ley, no cree en la constitución, no cree en la moral. Luego de aterrizar, Sharif fue detenido e inmediatamente fue colocado en un avión rumbo a Arabia Saudita. Su llegada tiene lugar semanas después de que la Corte Suprema de Pakistán determinó que Sharif tenía derecho a regresar. En otra noticia de Pakistán, funcionarios estadounidenses ahora admiten en forma silenciosa que un ataque de la CIA cerca de la frontera afgana en enero de 2006 no dio en los blancos de Al-Qaeda y mató solamente a pobladores locales. Más de una docena de personas murieron y 2 hogares fueron destruidos en el ataque de un avión no tripulado de la CIA. En Alemania, legisladores están considerando una propuesta que aumentaría el espionaje de musulmanes alemanes. Los planes se pusieron en marcha tras el arresto de 3 hombres la semana pasada por una supuesta conspiración para realizar ataques masivos con bomba contra blancos estadounidenses allí. Un destacado miembro del Partido Unión Demócrata Cristiana, de la canciller Angela Merkel, solicitó una nueva ley que autorice la vigilancia en línea de todas las personas convertidas al Islam. Volvemos a Estados Unidos. El Washington Post informa que está previsto que el presidente Bush nombre a un reemplazo del saliente fiscal general Alberto González la semana próxima. El exabogado federal Theodore Olson sería el candidato preferido para el cargo. Olson representó a Bush en el litigio por las elecciones de 2000. En materia de espionaje interno, el New York Times informa que el programa de vigilancia telefónica del FBI fue más amplio de lo que se sabía hasta el momento. Nuevos documentos internos muestran que el FBI emitió cartas secretas de seguridad nacional exigiendo a empresas de telecomunicaciones que proporcionaran registros telefónicos no solamente de sospechosos de terrorismo, sino también de personas con las que estos tuvieron contacto. La política fue suspendida este año. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV.